por un señor que en su vida dio una clase. Ese tipo Varadel jamás dio una clase. No es docente. Cuando uno es docente, uno tiene a los pibes adelante. Si no tiene a los pibes, no es docente. El año 73 dejaron libres los presos. Bien, así empezamos el programa de hoy. En realidad el clima tan lindo otoñal que a mí me empieza a invadir en estos meses, en este momento fue un poco ganado por el sábado pasado, básicamente, y más que por estos personajes que estuvieron por ahí despotricando las palabras del presidente, haciendo uso del estereotipo más barato y más berreta, esto de que la gente se moviliza por el chori y por la coca, ¿no? Un presidente, que lo diga cualquiera por la calle, vaya y pase, pero el tipo es el presidente y se dio el lujo de ningunear los cientos de miles de personas que estuvieron antes y emocionarse con las decenas de miles de personas, todos blanquitos, como a él le gustan. Pero claro, los negritos van solo por el choripán y por la coca. No por otra cosa, porque los arrean como ganados. En fin, estamos en los Siete Bosques. Y tengo un problema aparte. Por un problema de mi proveedor de internet, con su proveedor de internet, estoy sin internet en casa, no pude preparar nada en el blog y todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque no tengo la lista de temas, así que Lolo, vos me vas a ayudar. Con lo que empezamos el programa fue con dos temas que un poco reflejan mi estado de ánimo de estos días. Son dos bandas, hay varias bandas, no son estas las únicas. La más conocida de esa movida fueron los Pogues. Son bandas que toman el folk irlandés y lo hacen al estilo punk. Como se habrán dado cuenta, la primera banda que escuchamos era Dropsticks Murphys, algo así, y la segunda Flogging Mollies. Cuando pueda armar el blog, lo voy a armar y van a poder tener la lista de temas y esas cosas. ¿Y qué viene Lolo? No me acuerdo. Ah, Bellowhead. Esto es una banda inglesa, una banda muy interesante. También hacen folclore, pero muy a su estilo. No me acuerdo el nombre del tema, no me acuerdo nada. A Beggin' I Will Go. Sí, es un tema tradicional inglés. Quiere decir, voy a ir a mendigar o algo por el estilo. Entonces, Bellowhead, folk hecho en el siglo XXI. Lay him down to rest, and the begging I will go, and the begging I will go. I've a pocket for my oatmeal, another for my salt. With my little crutches, you should see how I can bolt. And the begging I will go, and the begging I will go. When it comes to pretty girls, I can see as well as you. And I'm begging I will go, and I'm begging I will go. I'm begging I will go, and I'm begging I will go. We'll be right back. Of all the trades in England, the begging is the best. For when a beggar's tired, he can lay him down to rest. And a begging I will go, and a begging I will go. A begging I will go, and a begging. Hijo de puta, no maltrate los animales. Este fue un consejo de En los Siete Bosques para toda la comunidad de la comarca. Aquí estamos al aire nuevamente después de este consejo de En los Siete Bosques. La señorita Silvina Gramajo, ¿te suena Lolo? ¿La conoces? Dice que está escuchando de su casa. Yo me acuerdo de una cosa. Ella el martes pasado dijo que iba a dejar de fumar hoy. Dijo que hoy dejaba de fumar. Yo, esa cosa me acuerdo porque a mí me interesa que la gente no fume. Así que, Silvina, ahora sé que estás escuchando. Te comprometo aquí delante de las cientos de miles de personas que están sintonizando en este momento este programa, vos me ibas a ayudar, dice. Bueno, te estoy ayudando, Silvina. Es una conversación en viva esto, en viva. Uy, cómo estoy, Dios santo. En vivo. Bueno, te estoy ayudando, Silvina, entonces hoy dejamos de fumar. Bien. Y aplausos y todo. Bien, Bien, un fumador menos el día de hoy. Me puso el ok, como que... Lolo, ¿vos me la controlás? ¿Puede ser? Bien. Lolo me la va a controlar. Lolo la conoce a Silvina, así que él me la va a controlar. Vamos a seguir con música folclórica también. Esto es una banda inglesa, Fairport Convention, una de las primeras, junto con Steel Eyes Pan, una de las primeras bandas que empezaron a hacer lo que se llama folk rock. No son las dos únicas, hubo muchísimas, pero bueno, como pasa siempre, estas dos florecieron, digamos, se hicieron muy famosas y las otras quedaron un poco como a la sombra de estas dos. Vamos a escuchar de un disco de 1970 una canción tradicional que se llama Sir Patrick Spence. Sail this mighty boat of mine. Then up there spoke a bonny boy, sitting at the king's right knee. Sir Patrick Spence is the very best seaman that ever sailed upon the sea. The king has written a broad letter and sealed it up with his own right hand, sending word unto Sir Patrick to come to him at his command. An enemy then this must be, who told a lie concerning me, for I was never a very good seaman, nor ever do intend to be. Loud and noisy blew the sea. a comb and a glass all in her hand. Here's to you, my merry young men, for you'll not see dry land again. My bonny ship come sailing homewards to dry land. 40 miles off Aberdeen, the water's 50 fathoms deep. There lies good Sir Patrick Spence with the Scots lords at his feet. www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí hemos escuchado entonces Fairport Convention. Una cosa que me... Hablando con Lolo también, el martes que viene va a musicalizar él. Lolo está en los controles desde hace mucho tiempo. Es un auténtico heavy metal. Pero él me dijo que tenía un programa preparado, o al menos varios temas que encajan con este programa, así que el martes que viene yo le cedo los controles a Lolo y bueno, van a escuchar un programa como la gente, no este. Ahora sí, vamos bajando un poquito porque esto fue demasiado algarabía y ya estamos viejos para estos trotes. Vamos a escuchar, seguimos con otra banda inglesa, Blows a Vela se llama, es un tema instrumental que vamos a escuchar, se llama El origen del mundo, un tema muy lindo, relajado, es como un aire, nada más, está el señor Andy Cutting por ahí tocando el acordeón, se nota mucho el estilo, probablemente sea un tema de él, no sé por qué te digo esto, porque no, seguramente ni te interesa, pero a mí me interesa y te lo digo, en fin, escucha entonces Blows a Vela. Thank you. Vamos al aire, pero yo no tengo los auriculares. Ahora sí, ahora me escucho. Blows a Bell habíamos escuchado entonces, haciendo este tema tan lindo, instrumental. Vamos a... ahora sí nos adentramos a este clima de otoño que a mí me gusta tanto. Esto es sigue siendo otra banda inglesa. Esto es una banda que empezó haciendo música medieval bastante ortodoxa y rápidamente se fueron moviendo hacia el rock sinfónico, por así decirlo, del rock progresivo. Este tema que vamos a escuchar ahora es del 77, si mal no recuerdo. No me acuerdo el nombre, algo de las hojas caen bueno, algo así era, habla del otoño. Es un típico ejemplo de estas bandas que son como muy complicadas, muy complejas, que hacen obras así como muy elaboradas, pero cada tanto mandan temas que podrían ser radiables por FMs. No, aquí no es que pasamos música radiable de FM, pero bueno, cada tanto está lindo. Vamos a escuchar este temita muy tranquilo y con una melodía bastante pegadiza, ideal para tomarte un coñac mientras lo estás escuchando. Thank you. Gryphon, lo habíamos escuchado haciendo. Bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Y sabes qué? Lo que es peor, no me acuerdo lo que viene ahora. Estuve ahí en el estudio con Lolo, no le pregunté. The Fall of the Leaf, la caída de las hojas, el tema que acabamos de escuchar. Y lo que viene, Lolo, es. Ah, sí, bien. Sí, Trian es un trío de música irlandesa muy buenos. Vamos a escuchar una canción que si no me equivoco se llama La Muerte de la Reina, no me acuerdo, Jane. Hermosísimo tema tradicional. No sé si es inglés o es irlandés. Pero bueno, nada. Trian, entonces, tampoco me acuerdo el año. Bueno, una porquería lo mío, realmente una vergüenza. Pero el tema está muy bueno, te lo garantizo. Escuchemos. There was Fed and I and Dan. dancing on the day the babe was born. But poor Queen Jane beloved lay cold as a stone, lay cold as a stone. Trillán, acabamos de escuchar La muerte de la reina Jane. Vamos con un poquito de música irlandesa. Este es el señor Michael McGoldrick, un flautista de la recontra hostia. El señor tiene muchos discos en donde explora caminos más modernos. Según mi gusto, con mayor o menor éxito, pero no importa, el tipo puede hacer... Epa, ¿qué pasó? Alguien, no sé. Vino alguno que quedó de la marcha del sábado todavía. Decía el señor Michael McGoldrick, Chatty, para mí tiene el cielo ganado, por mucho, así que puede hacer lo que se le cante, Lupiti. Está todo bien lo que haga. Vamos a pasar un tema de uno de sus primeros discos. Vas a ver qué lindo que toca. Es un tema con Low Whistle. Y hablando de Low Whistle, si te gusta y si te copás con cómo toca Michael McGoldrick y pensás que podés ser el alma de las fiestas, alguien te invite, vos vas con un whistle y le pelás el whistle y querés ser el centro de atención, todavía estás a tiempo de anotarte en un taller que está dando una amiga que se llama Pamela Schwebling, que está en Lago Puelo. Un taller que va a dar durante este mes. ¿Empieza este mes, Pamela? Sí. La semana que viene, me dice. El jueves que viene empieza. Todavía estás a tiempo. ¿Cómo se te puede contactar, Pamela? escuelairlandesa@gmail.com. Vos te inscribís ahí. Pamela, que no le tiene absolutamente, y esto no es una promoción, esto es verdad, no le tiene nada que envidiar a Michael McGoldrick. Ella te puede enseñar a tocar así, tal cual como vas a escuchar ahora, y puede ser el alma de las fiestas, insisto. Bueno, escuchemos y después pensalo, y por ahí le mandas un email a Pamela a escuela, ¿cómo era? Escuela, ¿eh? escuelairlandesa@gmail.com. Thank you. www.losietebosques.blogspot.com. Aquí estamos al aire nuevamente y nos estamos yendo. Son las 20:53. Vamos a entregar a horario al programa. Ante todo, mucha calma. Todavía no veo a nadie, pero seguramente deben estar por ahí agazapados para entrar. Vamos a despedirnos con un recontra clásico. Según mi frágil memoria, este es el primer set de melodías irlandesas que yo empecé como a disfrutar, así que no sé cómo te explico. Al principio, cuando estoy hablando hace muchos años, yo por lo general iba más a las canciones y los sets medio que los salteaba. Si tenía un cassette por ahí adelantado, qué sé yo, ¿viste? Pero en un momento empecé a como a entrar en sintonía con la música irlandesa y empecé a poder disfrutar. Y las melodías son muchas veces muy hermosas. Lo que pasa es que van como muy rápido y uno no se puede dar el tiempo de disfrutarlas. Pero bueno, este es el primer set del cual recuerdo que me enamoré perdidamente. La banda es Planxty. Esto es de su, no estoy seguro, no me acuerdo si su segundo o tercer disco. Es un set de reels, danzas irlandesas. Y bueno, nada, con esto, con un clásico entonces, nos despedimos. Ideal para que zapatees un poquito, si te quieres ir, si te quieres despedir zapateando, o esperar ante todo mucha calma zapateando. Y bueno, nada, el martes que viene estaremos nuevamente aquí con música exclusivamente programada por el señor Lolo. Que bueno, hay que ver con qué nos sorprende. Será hasta el martes que viene. Chau.